te importe el que dirán, yo siempre te voy a amar. Me curaste en la soledad, cerca de ti voy a estar. Déjame cuidar tu alma, estaré buenas y malas. Déjame amarte con pasión y regálame tu amor. Tienes aquí siempre a tus pies. El no tenerte me genera estrés. Si ya andamos en esas, aprovechate, bebé. Dices que nada va a pasar, pero igual aquí estás. Sabes cómo va a terminar, no quieres a nadie más. Déjame cuidar tu alma, estaré en buenas y malas. Déjame amarte con pasión y regálame tu amor. También dime que me amas tanto como yo. Tú eres mi bello ángel que del cielo me cayó. De ti siempre tengo ganas. A Dios yo le rezaba. No hay nadie más chula que tú, baby, eres mi déjà vu. Que no ves, me tienes aquí siempre a tus pies. Que no tenerte me genera estrés. Si ya andamos en esas, aprovechate, bebé. Que no ves, me tienes aquí siempre a tus pies. El no tenerte me genera estrés. Si andamos en esas, aprovechate. También dime que me amas tanto como yo. Tú eres mi bello ángel que del cielo me cayó. De ti siempre tengo ganas. Porque a Dios yo le rezaba. No hay nadie más chula que tú, baby, eres mi déjà vu.